1979. Juntos tejimos las alcobas, la vereda, el barrio. Por dos años que se fueron para estar por siempre. A mis 10 años mi hermana enfermó de gastroenteritis. Compungidos por su agonía, sus doctores nos enviaron a casa de mi madrina, quien a la mañana siguiente nos dijo que Cristina ya sufría mucho, que era mejor que se fuera. El firmamento cayó, el sol palideció, el aire se descompuso. La edad no disminuye la intensidad del sentimiento, la ocultamos. La ucreamos.